Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Si quieres ser diferente, haz algo diferente. Ven al teatro. Con tu tarjeta Abono Estudiantil disfruta de obras de teatro, danza y conciertos. Por tan solo $100, ven a Sánchez Aguilar y disfruta de teatro todo el año. Nada más rico que poder usar tu tarjeta estudiantil. Poder saber que ya puedes ocupar tu programa anual de distintas artes escénicas y musicales y todo lo que tú quieras ver en relación a conciertos. Y muchas cosas más. Acércate, saca tu tarjeta estudiantil con solo $100. Puedes sacar más la matrícula de tu universidad. Puedes llevar una actividad durante todo el año y no perder absolutamente nada en relación a las artes. Hola Diego, continuamos contigo. Estábamos hablando de la motivación en el arte. Sí, bueno, la motivación es importante, yo creo, en todo lo que hacemos. Y el arte es parte de la vida, entonces... la motivación con que lo hacemos determina muchas cosas, ¿no? Hay gente que puede entrar al arte con esta motivación de explorar al otro. Puedes entrar al arte como un actor y vas a querer explorar otros personajes, uh-huh. otras vidas, otras realidades. Puedes entrar al arte como un artista plástico y explorar otras sensibilidades, otros colores, otras... los elementos con los que trabaja la plástica, o puedes entrar al arte con la motivación de inflar un poco tu ego, de lograr reconocimiento del otro. Entonces eso va a determinar muchas cosas de hacia dónde va tu obra, hacia dónde va tu actividad, ¿no? Yo creo que en eso se relaciona y no se relaciona o se separa de la espiritualidad del arte, ¿no? De alguna forma el mostrarse, uh-huh. ya porque te estás mostrando en tu obra, te estás mostrando en lo que estás grabando, tu producto final, hay un mostrar un quién eres. En este mostrar el quién eres, no podemos ocultar ante los ojos de este otro que hemos descubierto, ¿no? Que existe, al cual también te estás comunicando, y de alguna forma te van percibiendo. En relación a la percepción de ese otro, de cómo recibe tu trabajo, ¿cómo crees tú que el arte hace eco en él? En el otro. En el otro. Desde la mirada del quien lo genera, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una trampa implícita, ¿no? Si tú piensas en el otro, hay una manera tramposa, digamos, de hacer arte, que es tratar de complacer al otro. Ajá. Esa es una manera tramposa. Porque, una forma tramposa. Claro, porque... Ese es bueno, otro tipo de eco. Claro, ahí estás buscando reconocimiento, claro. estás con otra motivación, ¿no? Ajá. Si tú partes de... comenzamos hablando de este interior y exterior que tenemos, ¿no? Si tú partes buceando en tu interior y llegas al otro a través de una honestidad contigo mismo... Yeah. Es totalmente otro camino, otro camino. Partes de explorarte a ti, compartir todo, incluso tus miedos, tus dudas, tu sombra, digamos. Si partes de ahí, yo creo que el contacto con el otro es genuino, es profundo y se produce una química que no se produce cuando tú estás simplemente viendo hacia afuera y buscando complacer al otro, ¿no? Eso es más una operación de mercado que una operación de espíritu. ¿Y la espiritualidad? ¿Ahí la plasmas? ¿Ahí la construyes? ¿Ahí la puedes llegar a abrir a un otro? Sí, claro. Pero también hay trampas en la espiritualidad. Tú también puedes abordar un trabajo espiritual cayendo en alguna de estas falsas motivaciones, ¿no? O sea, tú también puedes ir a la espiritualidad buscando reconocimiento, buscando cierta aprobación por parte de los otros y vas a correr los mismos peligros que si hicieras arte con esa motivación, ¿no? Vas a vencer tu propósito, o sea, vas a ir en contra de tu real propósito, que es comunicarte y es un enrajado. Sí. Es un enrajado. Entonces, dentro de la historia, ya sé, de las personas o personajes que en este minuto te acuerdas, ¿hay alguna en especial que recuerdas que haya una anécdota en relación a esto? En relación al trabajo interior, digamos. Que al final sacas un producto, querías un A y sacas un B, pero termina resultando un C. Sí, sí, me ha pasado, claro que sí. Te pones a ti mismo, vaya. Claro, hace poco hice un proyecto, no voy a entrar en detalles, ni voy a nombrar, ni voy a nombrar a nadie porque no es necesario, pero hace poco hice un proyecto donde aparentemente tenía la mejor motivación, o sea, era un proyecto educativo de televisión educativa, pero terminó siendo totalmente torturante para mí, para los que participamos, y el producto no creo que refleja lo que quisimos hacer. Entonces, sí, a veces uno entra, cae en esas trampas, y fue justamente por no tener las motivaciones claras. A pesar de tener, digamos, una buena motivación, vale, no todo el mundo estaba claro de que hacia dónde iba ese programa, de la motivación. ¿Y el producto final? Y el producto final quedó ahí flotando en el medio. En el medio del eco del enrajado, claro, perdido en el tiempo. ¿Vale? Interesante. Diego, cuando tú... estuvimos conversando, ¿cierto? Hace un rato antes, para que la gente sepa que estuvimos conversando también antes. Estuvimos hablando de algo interesante de una agrupación de cine en especial. ¿Podríamos comentarlo un poquito más? ¿Podríamos entrar un poquito más en ese tema? Perdón, ¿te refieres al trabajo con las comunidades? Me refiero a esta agrupación de cineastas que era ahora. Cuéntame un poco de eso, por favor. Sí, sí, estuvimos conversando con Marcela, un poco viendo el momento que tienen el cine y los medios de comunicación en el país, ¿no? Claro. Hay un momento que abre muchas oportunidades, pero cada vez que se abre una oportunidad también se abren alertas, ¿no? Uh-huh. Es un momento de crecimiento para los medios audiovisuales, pero eso también implica que en ese crecimiento podemos crecer chuecos como los árboles. Justamente. Entonces, sí, le contaba a Marcela que estamos organizando una asociación de trabajadores de la imagen, concretamente, para el cine y para los medios audiovisuales, porque al crecer hay que cuidar el trabajo, hay que cuidar a las personas. Cuidar el trabajo es cuidar a las personas, cuidar sus condiciones de trabajo, claro, sus horas de trabajo, que es cuidar su cuerpo y su posibilidad de compartir con su familia, etcétera. Este es un medio muy absorbente, y si uno no se da cuenta, termina entregando todo al medio, y también vas en contra de tu intención original, que es comunicar, crear, imaginar, pero a veces entregas todo tu tiempo y terminas trabajando en función de simplemente de otro de interés. Entonces hemos creado esta asociación de trabajadores de la imagen, justamente para tratar de normar, de advertir a la gente que produce, de que tiene que cuidar las condiciones, las condiciones de trabajo, los horarios, que la gente pueda hacer su trabajo sin correr peligro y sin sacrificar el resto de su existencia por eso. ¿Ustedes guían a las personas nuevas, a los jóvenes nuevos que están en este emprendimiento? Porque a veces la gente se va por el ideal, por el deseo de obtener algo, y se pierden en el camino, o simplemente terminas entregándolo todo y te quedas sin nada. Correcto, es donde... Uno puede acercarse a ti y decir, bueno, mira, en esta asociación quiero partir con esta idea, o me pusieron esto, quiero asesoría. Sí, por supuesto, lo que tú dices es correcto, donde más sensible es este tema es de los jóvenes. Ahora hay mucho, el tema audiovisual está un poquito de moda, si quieres. Hay muchos jóvenes que han salido a estudiar afuera, algunos en Chile, Argentina, muchos, y en otros, y en otros espacios. Y están volviendo, y obviamente, como todo el mundo que termina de estudiar, tienen muchas ganas, mucha ansiedad incluso por ejercer. Y entonces a veces en esas ganas y en esa ansiedad aceptan casi cualquier cosa, digamos. Exactamente. Y sin preocuparse mucho de las condiciones y sin preocuparse mucho de los que vienen detrás de ellos, porque esos jóvenes en 10, 15 años van a ser gente experimentada y va a haber otros detrás de ellos. Y si no cuidamos las condiciones de trabajo, se va a ir, en vez de ir avanzando y en vez de ir mejorando, las condiciones de trabajo pueden empeorar. Entonces, wow, cuidándolas ahora, tratamos de ayudar a que estas personas se integren, cuidando las condiciones de trabajo y cuidando sobre todo la calidad, y más allá de la calidad, cuidando el placer de hacer este trabajo, porque es un trabajo que te puede dar mucho placer de hacer si salvas del espacio creativo de todas estas exigencias productivas, ¿no? Entonces hay que salvar, yo creo, esa calidad y ese espacio creativo que te permite gozar de lo que haces. Perfecto, y para eso hay que cuidarse y hay que cuidarnos. Y yo, a la experiencia en relación a todo esto, Diego, la verdad es que estoy encantada de tenerte en este programa. Creo que los temas que hemos conversado han sido interesantísimos, y ahora nosotros, con mucho cariño, te vamos a despedir. Por favor, que siente esto como si fuera tu casa. Gracias. Así se siente, no hace Así falta. Así se siente, maravilloso. Entonces ahora nosotros nos vamos con un tema musical para tomarnos otro rico cafecito y continuar aquí en Guayaquil Arte. We'll be right back. Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.